porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, compartimos un nuevo programa, El tiempo que resta. Este término está inspirado en la pregunta escrita por Isaías en el capítulo 21, verso 11, cuando él escribió: ¿cuánto resta de la noche? Y complementado con el anhelo de justicia del apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bienvenidos. Un saludo a las familias de la patria planetaria, con quienes compartimos a través de las redes sociales estas informaciones, estas relaciones que hacemos de los acontecimientos con lo que está escrito desde hace miles de años en los libros sagrados. En la página de Facebook de Alfa Omega hemos publicado una foto con texto que dice: solo Satanás divide y se divide a sí mismo, lo que significa que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida se dividirán y caerán por sí mismos, escribe Alfa y Omega. En un plano celeste está escrito: ciertamente que este sistema de vida no engrandece al Padre. Es producto de los demonios de este mundo. Demonios que adoran el oro, tal como lo adoraban los malditos faraones de vuestro pasado. Y terminaron esclavizando a sus semejantes. Esta esclavitud no ha terminado, ha tomado otra forma. Ahora en este mundo, la esclavitud tiene la forma de explotar las necesidades de los hermanos. Hasta lo más mínimo es explotado, hasta las virtudes. De verdad os digo que ningún explotador o comerciante entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta edición vamos a compartir una cátedra del profesor Enrique Dussel que versa sobre la historia crítica del capitalismo. Vamos a ir conociendo en un lenguaje que podemos entender las diferentes categorías que han sido publicadas en un libro, 16 tesis de economía política del profesor Enrique Dussel. Vamos a empezar con la categoría de la economía, la vida, la necesidad. Es importante conocer estas categorías para tener ideas claras y poder autoeducarnos como pueblo en esta gestión necesaria que tenemos que hacer en el gobierno de los trabajadores. Primero, la economía se funda en el hecho de que somos seres vivos. Algunos eran tan evidentes que para qué lo dice usted. Pero toda la política tiene que ver con la vida. Por ejemplo, ¿por qué comemos? Son cosas muy obvias, pero hay que leerlas un poquito y pensarlas. Soy viviente. Y como soy viviente, gasto energía, calor, y gasto materia, porque yo consumo en la digestión lo que voy a comer. Si yo no repongo lo que he consumido, tengo hambre. El hambre es la falta de energía y materia de mi cuerpo. Si no la repongo, me muero de hambre. Está fácil, ¿no? Pero hay que pensar un poquito. Y bueno, la política tiene que ver, por ejemplo, de dar de comer a la gente. Los campesinos ahora no pueden vivir porque los políticos deciden comprar el maíz en Estados Unidos y los campesinos que podrían producirla no se les ayuda. Y además dicen que el maíz que ellos producen es más caro que el que se produce en Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos con un tractor aran hectáreas y con poco trabajo produce muchísimo trigo. Entonces mejor es importar trigo barato o maíz que producirlo nosotros. Pero lo que pasa es que el campesino que deja el campo se muere de hambre, tiene que emigrar a la ciudad y ya no produce nada. Entonces, el maíz, aunque fuera más caro, sería mejor que lo produjera el campesino porque primero come su maíz y ya no tiene hambre. Y segundo, el maíz que produce es nuestro. No hay que comprarlo con dólares. ¿Y de dónde sacamos los dólares? Vendiendo petróleo. Si en vez de usar los dólares para comprar maíz que podemos producir, usáramos los dólares en cosas más útiles. Entonces, ¿ves? Son problemas económicos. Y el político, él piensa que hay que comprar el maíz más barato. No. Hay que comprar primero el maíz que nosotros producimos. Porque entonces los campesinos tienen trabajo y no se vienen a la ciudad. Y además tienen comida. Y lo que le sobra de su producción puede comprar otras cosas y el país está mejor. Es un problema económico. Y los economistas no saben eso. O lo saben mal. Y entonces el país pierde la venta de su petróleo comprando maíz que podríamos producir. Por ejemplo, es un problema económico. Pero no les importa eso porque ellos sacan su buena tajada. Como el delegado de Coyoacán, que le dice a alguien, sí, mire, vamos a hacer una fiesta para los niños, vamos a gastar 4 millones de regalos, uy, qué bonito, los niños van a juntar, pero el 10% para mi bolsillo. Y el señor se enriquece. Y entonces protestamos los vecinos y él hace propaganda para decir que es el mejor delegado de la ciudad. Mal político. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber algo de economía para ser político, pero también para votar, para saber quién es el que tiene el mejor proyecto. Bien, somos vivientes. Como somos vivientes, consumimos materia y energía. Como consumimos materia y energía, sentimos hambre, sentimos necesidad. Sentimos el estómago, se siente porque los ácidos gástricos están hechos para consumir el alimento. Pero cuando no hay alimento, entonces el ácido gástrico cosquillea las paredes del estómago y ese cosquilleo es el hambre, porque en vez de consumir el pan, no tiene nada que consumir, y eso es el hambre. Si yo como, ya se lanza el ácido gástrico sobre la tortilla y la disuelve, y entonces repongo energía y materia. Entonces, el viviente, léalo con cuidado, voy a preguntárselo. El viviente consume materia y energía. Y como la consume, deme reponerla. Para reponerla primero, siente necesidad. La necesidad es buena. Es bueno tener hambre, porque me dice o comes o te mueres. Entonces hay que comer. Es como el dolor de muela. Ay, qué mal, tengo dolor de muela. Pero cuidado, si no tuviera dolor de muela, se me cae la muela y ni me enteré. ¡Ja! Y perdí la muela. Que sí, que el dolor de muelas es bueno, porque me dice o arreglas la muela o la vas a perder, entonces tengo que arreglarla. El dolor o el hambre es una incomodidad que me recuerda que si no repongo vida, me muero. Es fácil lo que he dicho, pero si se los pregunto, no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque hay algunos dicen, no tengo facilidad de palabras. No, no hay claridad de ideas. Y entonces, ¿cómo van a ser políticos si no explican a la gente las cosas? Hay que aprender. Porque tengo necesidad y necesito un producto, un satisfactor. Maíz, la tortilla. Satisface, se llama satisfactor. Y el satisfactor se consume. Y el consumo, ¿qué hace? No, ¿qué hace el consumo? Dice la vida, no la vida. ¿Qué hace el consumo? ¿Cómo? Repone la energía y estabiliza. Repone. La pone de nuevo. Repone la vida. Me siento bien, estoy satisfecho y ya puedo hacer cosas. Si tuviese hambre, no puedo. Entonces, este es un círculo vital. Pero cuando el satisfactor no está a la mano... Los hombres primitivos eran cazadores, cazaban liebres o agarraban vegetales y los agarraban del árbol y se los comían. Pero cuando el satisfactor no lo encuentro, tengo que producirlo. Entonces, el que tiene necesidad debe, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. La T significa tiene que trabajar. ¿Qué? Produciendo el maíz, no comiéndolo así silvestre. Y entonces ahora lo que trabaja ya no es meramente un satisfactor, es un producto, es el maíz producido. Léanlo, piénsenlo, se lo voy a preguntar. Ustedes deben saber explicar esto a la tía, a la prima, al hijo, al nieto, al vecino. Porque van a ver cómo se va a ir juntando. Y entonces ahora el producto es satisfactor. Y entonces yo lo consumo y repongo la vida. Hay una parábola del divino Jesús que nos habla acerca del valor, las equivalencias, la utilidad. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 44 al 46. A continuación, vamos a escuchar en la cátedra del profesor Enrique Dussel, que nos va a hablar acerca del valor, la utilidad, el valor de uso, el valor de cambio y cómo esto se va convirtiendo en dinero. Valor. ¿Qué es el valor? Dijimos. Es el satisfactor como útil o el producto como útil. ¿Qué significa útil? A ver, el de fondo del todo. Párese si puede y diga fuerte. Lo útil es lo que sirve para algo. Muy bien. Eso que parece tan simple es su definición. Útil es lo que sirve para. Para comer, para vestir, para caminar, para todo, para. Entonces, es útil porque es un medio para. El micrófono es útil porque es un medio para aumentar mi voz y que me escuchen del fondo. El lápiz es útil porque me permite escribir en el pizarrón. El pizarrón es útil porque permite que escriba sobre él y ustedes vean. La camisa es útil porque me permite tener más calor cuando hace frío y cuando hace mucha calor, tener menos calor porque me protege la calor. Útil, sirve para, valor de uso. Ese es el primer concepto. Valor de uso, VU, valor, uso, es lo útil del satisfactor. Pero cuando una persona, un viviente uno, se relaciona con el viviente dos en comunidad, porque siempre somos comunidad, intercambia su producto con el producto del otro. Uno produce maíz, el otro produce mesas. Yo necesito una mesa y el otro necesita maíz. Entonces, mi valor de uso se lo cambio por el valor de uso del otro. Mesa y maíz. Tantos kilos de maíz por una mesa. Claro, no es un kilo de maíz. Pueden ser 500 kilos de maíz por una mesa, según la calidad de la mesa. Entonces, el valor de cambio es el valor que adquiere el útil en el cambio, cuando lo cambio en el tianguis. Y para los aztecas, sus objetos de producto, un huarache, tenía valor de uso, como zapato, y valor de cambio. Podía cambiar el huarache por maíz, valor de cambio. Pero a su vez, hay un valor que mide todo el valor de los otros productos. Es un valor que equivale al valor de todos los productos. Y entonces ahí ya tenemos otro nivel. Es un valor de cambio, valor de cambio, pero equivalente a este y al otro. Los aztecas podían cambiar huaraches por mesas, pero tenían que cambiar igual a, porque cuando yo cambio algo tiene que ser igual. No le puedo cambiar 10 veces algo por una. Tengo que cambiar uno por uno. Pero claro, dije 500 kilos de maíz, una mesa. Acá hay 500 kilos y acá hay una mesa. ¿Cómo cambio uno por 500? Porque el valor de cambio de 500 es igual al valor de cambio de una mesa. Ahora, los aztecas tenían un valor con el cual medían el valor de todos los productos. Era un valor equivalente. Equivalente. Equi significa igual. Valente, valor. Equivalente significa que tiene igual valor que. Y por ejemplo, usaban el cacao, el chocolatl, que como tl es mexicano. Ahora está en Suiza, en Estados Unidos, hay chocolate en Nestlé, pero son todos mexicanos de origen. Los mexicanos inventaron el chocolatl y por eso es que es tl al final, como el tomatl es mexicano. Y hay muchas cosas que son mexicanas, que no conocían ninguna otra civilización. Todo el mundo come tomates, es mexicano. Así que todo el mundo le gusta el chocolate, es mexicano. Ellos con un puñado de chocolate medían el valor de todas las cosas. Pero después, desde el año 700 años antes de Cristo, hace 2700 años, en la Mesopotamia se usó la plata. Porque la plata es un metal que no se herrumbra. Entonces usted lo deja en el agua y no se destruye. En cambio, deja el hierro y se le herrumbra y a los meses ya no tiene más. En cambio, la plata no se herrumbra y el oro tampoco. Entonces se eligió el oro y la plata, que son productos como el maíz, pero para medir el valor de todas las otras productos. Y eso es el dinero. En un plano celeste está escrito: en el reino de los cielos es desconocido el dinero, porque no existe el mal en ninguna forma concebible. De verdad os digo que el dinero es producto de una debilidad espiritual. Los más imperfectos de este mundo crearon el dinero, y siendo imperfectos, arrastraron con ellos a la humanidad. No supieron controlar sus impulsos ambiciosos y los transmitieron de padre a hijo, de generación en generación. Y en esta transmisión de filosofía débil, los sorprendió la revelación del Padre. Esta sorpresa fue anunciada con muchos siglos de anticipación, y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Porque la reacción psicológica de los capitalistas será como la reacción que sufre un ladrón que ha sido sorprendido en un robo. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. A continuación escucharemos lo que el profesor Enrique Dussel nos está explicando acerca de el dinero. Y eso es el dinero. El dinero es el valor de un producto que mide el valor de cambio de todos los demás productos. Y el precio es la expresión en dinero del valor de cambio de todos los productos. El dinero es igual al valor de cambio de todos los productos. Al compañero que está atrás de la máquina. ¿Quiere el dinero? Nada más y nada menos. Claro, el billete que yo recibo, 100 pesos, es un certificado donde el Estado me dice que eso vale 100 pesos, que significa el valor de todos los productos. Pero eso lo dejamos para después. Entonces tenemos otro concepto, cuidado, precio. Precio es un valor equivalente al valor de cambio, no el valor de uso, sino el valor de cambio de todos los productos. Y hasta ahí llegamos más o menos la clase pasada. Tres tesis, ya vamos por la página 50. Sí, hay que leer sábado y domingo 50 páginas. Ahora vamos a seguir adelante. Tesis 4. Sistemas económicos no equivalenciales, la propiedad y la gestión heterónoma del excedente. Voy a explicar despacito. Una comunidad produce zolcil en las montañas de Chiapas sin contacto con la civilización y produce el maíz, y otra comunidad produce también el maíz, pero también guaraches, como dije, y luego lo intercambian entre ellos. Y más o menos tienen todos los útiles que necesitan para la vida. Claro, no un micrófono, a veces les falta sal o quieren una radio y entonces, claro, ahí tienen que salir de la comunidad para poder comprar esas cosas afuera. Pero pongamos antes de la conquista, donde no había radio, ni micrófono, ni nada de eso, sino que vivió una comunidad perfectamente, tenía todo lo que necesitaba para vivir. Todo lo producían y siempre hay un excedente. O es decir, el ser humano es un ser que puede producir más de lo que necesita para vivir. Para vivir se necesita una cierta cantidad de satisfactores. Pero el ser humano produce más de lo que necesita. Miren, los indígenas del Amazonas son los menos civilizados, entre comillas. Pero ¿sabe cuánto tiempo trabajan por día? 5 horas. 5 horas. Esos no trabajan de sol a sol. Trabajan un ratito. ¿Y luego a qué se dedican? Y se dedican a sus ritos, a sus cantos, a descansar. Ellos inventaron la hamaca. La hamaca es un modo de dormir de los tupi guaraní del Amazonas. Además, abajo prenden un fueguito y se duermen, y el fueguito tiene humo y los mosquitos no los molestan. Yo tenía un amigo que fue a estudiar con los tupis del Brasil y era tan tonto que en medianoche se le apagaba el fuego y entonces le picaban los mosquitos, los moscos. Y entonces los pobres indios le decían a este que era un antropólogo de la universidad, pobre ignorante, no sabe ni mantener el fueguito. Ellos se sentían muy superiores a este hombre que era un universitario que iba a estudiar las costumbres de los tupi guaraní, pero ellos veían que este pobre hombre era un ignorante, pues no sabía mantener el fueguito. Hasta un niño en su hamaca sabe que cada 2 horas hay que poner una leñita para que se mantenga el fuego y haya humo y ningún mosquito lo molesta. Esas son costumbres de un pueblo. Entonces, lo interesante es que estas comunidades tienen excedente, pero lo usan para el descanso, para la fiesta. Son, dice un científico, sociedades de la abundancia. Trabajan 5 horas por día. Nosotros no trabajamos de sol a sol. Trabajamos de luz eléctrica a luz eléctrica, porque nos levantamos antes que salga el sol y nos acostamos después que ponga el sol. O decir que entre todos los pueblos antes de la electricidad trabajaban de sol a sol, qué bárbaro. Nosotros trabajamos antes del sol y después del sol con la electricidad. Pero los tupi guaraní no, usan la mitad del día. Y la otra mitad descansan, tienen cultura, recuerdan sus mitos, hacen sus flechas, pero con arte. Son sociedades de la abundancia. El excedente lo usan para ellos, para ser felices. No nos envidian, sino al contrario, nos dicen, déjanos tranquilos vivir nuestra vida. No necesitamos los adelantos de ustedes. Es interesante. No tienen el excedente, lo reparten. Lo que producen de más, lo reparten. Nadie se lleva. Nadie puede robar, porque son. Pero cuando la humanidad empezó a avanzar, las ciudades, hace como 10.000 años, empezaron las ciudades. Las ciudades eran 5.000, 8.000 habitantes. Todo lo demás eran cazadores, pescadores, reunían vegetales, pero no eran agricultores. No tenían ciudades, vivían en el campo todos. No había excedentes, se repartían todo el producto. Cuando hubo la ciudad, entonces había miles de habitantes juntos. Entonces aparecieron dos tipos de especialidad. Los agricultores, que en vez de agarrar los productos del campo, producían agrícolamente. Y en vez de ir a cazar los animales, eran los pastores. Reunían a los animales y los mataban cuando querían comer. La ciudad nace de la agricultura y el pastoreo. Agricultores y pastores. Y ahí empezó el problema ecológico, porque empezaron a cortar los bosques para plantar las plantas. Y empezó un problema ecológico del cual voy a hablar después. Empezamos a romper el origen de la vida. Van a ver ustedes cómo. Hace como 10.000 años. En un plano celeste está escrito: de verdad os digo que quien no tuvo amor común con sus hijos y semejantes no entrará al reino de los cielos, porque habrá practicado el egoísmo. Ser justo es no quitar nada, ni lo más microscópico. Quien quitó algo en la vida no entrará al reino de los cielos. Así también le será quitado la entrada al reino del Padre. Quien defendió filosofías egoístas, egoísmo encontrará fuera de la tierra. Quien defendió filosofías de abundancia para otros, abundancia encontrará fuera de la tierra. Tal como fuisteis en la tierra, seréis fuera de ella. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que quien vivió en leyes y que no las respetó en otros, no entrarán al reino de los cielos, porque los tales violaron el divino mandato que dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Todo lo que se deseó en maldad para otro se recibe en sí mismo en otras existencias, dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora vamos a escuchar en la cátedra del profesor Enrique Dussel cómo el excedente de la producción no fue distribuido en forma igualitaria, como enseña la doctrina del Cordero de Dios, sino que un grupo de seres ambiciosos y egoístas dividieron a la sociedad en aquellos que poseían y los desposeídos. Escuchemos en esta parte de la exposición quién controla el excedente de la producción del trabajo social, del trabajo de millones y millones de trabajadores. Hace como 10.000 años. Entonces ahí surgió una sociedad estratificada. Los cazadores se transformaron en guerreros y dominaban. Luego había los sabios y otros, y los más pobres eran los agricultores. Y entonces los agricultores producían, los pastores también, pero había excedente. Excedente. Es decir, se producía de más. Y ese de más se lo apropiaba el grupo de los cazadores porque eran los que dominaban. Ellos tenían las mejores casas, ellos tenían la mejor comida, ellos eran los que dominaban la política y tenían la acumulación del excedente. Ahí apareció una sociedad no equivalencial, es decir, empezó una sociedad injusta. Hammurabi, que era rey de Babilonia, hace 3.700 años, dicta la primera ley que conocemos en la historia, en la Mesopotamia, y dice: yo he hecho justicia con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. El pobre es el no rico. El huérfano es el que no tiene padre, pobre. La viuda es el que no tiene varón que lo defienda, pobre. El extranjero es el que llega al país diciendo: acójanme, pobre. Surge la pobreza. Y este rey hizo justicia. Ninguna constitución moderna, ni de Estados Unidos, ni Francia, Alemania, ni México, ni la nueva constitución de la Ciudad de México, dice lo que dice Hammurabi: he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y el extranjero. Tendríamos que ponerlo. México, una ciudad que acoge al extranjero, que acoge a los pobres, a las viudas, a las madres, sin esposo. Eso es justicia, pero se ha producido previamente una injusticia. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay viudas, huérfanos? ¿Por qué hay extranjeros? ¿Por qué hay una sociedad en donde unos se apropian del excedente del trabajo de los otros? Y eso surgió allá hace 10.000 años con las ciudades. Los aztecas también. Claro. ¿Quién hizo las pirámides? Son fantásticas, bellísimas. Es una gloria de México. Pero los pueblos dominados por los aztecas, esos son, no es los aztecas. La gran pirámide es de los toltecas, antes del 300 al 700 de la era común, de 1800 años antes de los aztecas, está ya la gran pirámide, el sol, la luna y todo aquello. Los aztecas llegaron mucho después. ¿Quién hizo el templo mayor que los españoles destruyeron? Pues los pueblos dominados de los aztecas. Ellos también pedían tributos, que eran flechas, que eran animales, que eran también huaraches, vestidos, pero también jóvenes para hacer las obras y modificar el lago de Texcoco y poner límites entre el agua salada y el agua dulce. Y todos esos trabajos, ¿quién lo hacía? Las clases dominadas. Pues sí, también existía dominación. Surge con las ciudades el manejo del excedente de lo que el ser humano produce de más, no para la comunidad, sino un grupo. Ya surge la dominación económica. Y entonces ahí tenemos un primer aspecto. Y hay distintos tipos de sociedades. La vez pasada yo les hice un esquema de que al menos hay una sociedad esclavista, una que era más bien tributaria, y luego va a aparecer nuestra sociedad capitalista. Pero todas estas sociedades estaban organizadas como yo les expliqué la vez pasada y lo voy a repetir ahora. Si hay un dominador, un sujeto uno, porque tiene armas y es guerrero, y domina al otro, en principio, al agricultor, campesino, que no tiene armas, entonces trabaja la tierra. Él tiene los medios de producción y trabaja la naturaleza. Y el fruto de su trabajo es un producto y el producto se consume. Esto es un círculo, es el círculo de la vida. Este es el primer círculo. Pero lo que pasa es que el ser humano crea un excedente, que es parte del producto que se lo apropia el grupo dominante. Y entonces, por ejemplo, los grandes imperios en Egipto, Mesopotamia, la India, la China, los aztecas, la clase dominante se apropiaba del excedente y lo podía apropiar porque dominaba a los dominados a través de las armas, claro, de la fuerza, del dominio. Y el pueblo era el que trabajaba la naturaleza y pagaba un tributo. El tributo era el excedente que se lo comía la clase dominante y vivía mucho mejor. Era ya el primer sistema tributario. Esto fue en la Edad Media, fueron los egipcios, los hindúes, los chinos, etc. Pero el esclavismo fue lo mismo. Un libre compraba un ser humano, que es brutal, ¿no? Comprar un ser humano. No lo quiero dramatizar porque era mucho peor que nuestra situación. Un esclavo. El esclavo trabajaba con la pala y el pico, la naturaleza, producía, todo era del señor libre. Y el señor libre tenía propiedad del esclavo y tenía propiedad del producto y del excedente y de la naturaleza. Poseía todo y el pobre esclavo no poseía nada. Trabajaba para el otro. Era el más terrible sistema. En un plano celeste está escrito: todos son iguales delante de Dios, materia y espíritu en sus respectivas leyes. Esta igualdad se llama en el reino de los cielos el divino comunismo celestial. Y su filosofía es la alegría de un niño. He aquí una revelación que hará estremecer y espantar a todo rico privilegiado de este mundo, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue comunista en la tierra a uno que no lo fue, uno que por lo menos trató de imitar, aunque en forma imperfecta, a uno que no imitó a lo del cielo en nada. He aquí por qué Satanás siempre ha perseguido toda forma de comunidad. La división ha sido su reinado. Solo Satanás se divide a sí mismo. El privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee y no titubea en dividir a otros con tal de no perder sus privilegios. Más aún, es capaz de llegar al crimen, la falsedad y la calumnia. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las Sagradas Escrituras nos han hablado de una comunidad, de tenerlo todo en común, un pensar, un sentir y de distribuir las cosas de acuerdo a las necesidades de cada uno. Todo esto fundamentado en la ley del trabajo, porque el que no trabaja no come, no tiene techo, no se viste. El que no trabaja no puede vivir honradamente. Son los mandamientos de las Escrituras. El cuarto de ellos dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. En esta parte de la exposición, el profesor Enrique Dussel nos va a hablar acerca de la comunidad, las instituciones y lo que era factible, lo que era posible realizar por el ser humano, y siempre poniendo como horizonte lo perfectible, lo perfecto, lo que debemos aspirar a alcanzar. Nuestra historia es miserable. No se enseña la causa de nuestra pobreza. Hay que hacer una reforma de la educación completa. Pero no la tontera, esta reforma educativa. Hay que cambiar el currículo para que el pueblo sepa por qué somos tan pobres y por qué somos tan indignos ante el poder norteamericano, hincados y no puestos de pie, como estaría Hidalgo, que daría su vida. Pero ¿quién da su vida por la patria? ¿Sí? Una cantidad de periodistas y de activistas que los asesinan y el gobierno no encuentra ningún culpable porque no le interesa. Bien, sigamos. Los sistemas políticos económicos entonces se apropian del excedente y justamente la apropiación del excedente en manos de muy poco es que produce un sistema de injusticia. Quiero ejemplificarlo para que ustedes entiendan un poco cuál sería un proyecto futuro global. Habría un sistema ideal que sería aproximadamente el siguiente. El sujeto vivo comunitario es el punto de partida. La comunidad de productores según sus necesidades. La economía liberal, la que se enseña en el ITAM y le enseña al señor Mead, que es profesor de economía, enseña una doctrina justamente que si la cumplimos seremos cada vez más pobres. ¿Se dan cuenta? Y si tuviéramos el presidente, tendríamos como presidente a alguien que nos va a empobrecer. ¿Por qué? Porque él piensa que la economía se juega en el mercado. Yo ni siquiera he hablado casi del mercado todavía y ya he hablado bastante. Y él piensa que el ser humano es individuo y el individuo participa en el mercado por la competencia. Pero lo que pasa es que no hay nunca individuos. Siempre somos parte de una sociedad. Yo digo, si yo no tuviera ombligo, le daría razón a estos economistas como Adam Smith, maestro de todo esto, que dice un individuo produce un producto y lo consume y lo intercambia con otro que produce otro producto y para consumirlo se lo intercambian como individuos. Pero lo que pasa es que no hay individuos. Yo tengo ombligo. O es decir que soy hijo de mi madre, al menos. Quiere decir que ya no fue individuo. Había una familia Y una familia es una comunidad, pero no es una familia aislada, porque todos tienen ombligos de esa familia. O es decir, son hijos de hijos y de hijos, enormes comunidades. El ser humano es comunitario, no puede ser individual. Y eso ya es el punto de partida de la economía que nos hunde, la economía liberal capitalista. Hay que empezar por el comienzo. Si le acepto el primer pasito teórico, ya estoy atrapado en las redes del capitalismo. No hay individuos, hay sujetos singulares, miembros de una comunidad, siempre e inevitablemente. Si no, sería muy fácil decirle, señor, ¿usted está hablando? Sí. ¿Qué está hablando? Castellano. Sí. ¿Usted lo inventó? No. Ah, ¿dónde lo aprendió? En su familia. ¿Y su familia? ¿Dónde aprendió el castellano? En la comunidad. Ah, entonces, usted es miembro de una comunidad, nunca un individuo. Usted no inventó ni la lengua para hablar. Somos comunitarios. Entonces, cuando hablo de un sujeto vivo, hablo de una comunidad viviente, que en política va a ser el pueblo. Sí, el pueblo del artículo 39. El único soberano es el pueblo. Presidente no es soberano. La Cámara de Diputados no es soberana. Los senadores no son soberanas. La Constitución no es soberana. El policía no es soberana. Y el barrendero de la esquina no es soberano. El único soberano es el pueblo. Eso es la política. Pero ahora no estamos en política, ahora estamos en economía. El único sujeto de la producción es la comunidad humana, que como trabajo vivo constituye a la naturaleza como valor de uso. A toda la naturaleza, porque vivimos de ella. O es decir, que el árbol, el insecto, el animal, pero también la atmósfera, el sol, todo aquello que para los aztecas eran dioses, que era algo sagrado, saquémosle lo de dioses y dejémoslo de sagrado, son sagrados porque gracias a ellos vivimos. Y esto, a su vez, se organiza en instituciones económicas. Y vamos a ver más adelante que hay tres tipos de instituciones. La comunidad productiva, lo que diríamos una empresa, una fábrica, pero también entre los aztecas había una comunidad productiva que producían cosas. El mercado, que era también el tianguis, donde los productos de la comunidad productiva se vendían y se intercambiaban. Y luego la intervención de la totalidad, que ahora es el Estado, que interviene en el mercado. Así que vamos a ver en su momento que hay tres instituciones. La comunidad productiva, hoy le llaman empresa, pero no la empresa privada, puede ser pública, puede ser comunitaria. El mercado y la intervención de la comunidad, hoy del Estado. Hay instituciones económicas, lo vamos a ver despacio. Estos, si son justos y no son, se apropian del excedente, hacen una distribución equivalencial de los productos y por lo tanto, permiten que el consumo de los bienes producidos, que son valores de uso, sean consumidos por la comunidad viviente, la comunidad. Esto sería una economía perfecta, que como perfecta no puede existir, porque el ser humano no puede crear ninguna institución perfecta. ¿Por qué? Porque algún error inevitablemente vamos a cometer, porque el objeto es tan complejo que nunca vamos a acertar todo. Entonces vamos a cometer errores, pero esto sería el horizonte perfecto. en un plano celeste, dictado por escritura telepática por el divino creador, está escrito: poco le queda a este extraño sistema de vida. Es extraño porque no cumplió la divina igualdad enseñada por el Padre. Lo del Padre a nadie divide. El interés humano sí que divide. La posesión, por culpa de los ricos ambiciosos, se convierte en ambición para todos. Si los hombres del pasado se hubiesen guiado por las escrituras del Padre, vosotros, hijos del presente, tendríais derechos iguales, viviríais en comunidad, que es lo mismo que decir en comunismo terrenal. Si así hubiese sido, de verdad os digo que todos vosotros entraríais al reino de los cielos. Y en otro plano celeste está escrito: sí, hijos de la tierra, toda la naturaleza reclama lo que todos juntos, materia y espíritu, prometieron al Padre en el reino de los cielos. Venir a la vida no solo es compromiso con sí mismo, sino con todo lo que os rodea, porque todo lo que os rodea tiene derechos en sus leyes, como lo tenéis vosotros. Las leyes del Padre son igualitarias y comunizantes. Las igualdades de sus filosofías son eternamente expansivas, como el universo mismo. Y todos aquellos que no cultivaron la ley de la comunidad y solo pensaron en ellos, tienen en su contra a todo el universo, porque acusados serán por los elementos vivientes. Y de verdad os digo que ningún acusado entrará al reino de los cielos. Su justicia se hace fuera de ellos, y desde lejos y con lágrimas en los ojos ven lo que siempre soñaron y desearon, porque los cielos son accesibles a todos según la forma como concibió el cielo. He aquí la parábola en su tremendo significado. La fe mueve montañas, porque la imaginación sin fe no tiene cielo, porque el espíritu no se esforzó por tenerlo. El más microscópico pensar se vuelve realidad en el reino. He aquí lo que le espera a todo el que no creyó. No tiene herencia en el reino. Los derechos fueron anulados por ellos mismos. Nadie les obligó a ser incrédulos. Salió de ellos mismos. La incredulidad nada crea. Se detiene el pensar. Y las ideas de un incrédulo crean futuros planetas cuya filosofía de sus criaturas será la incredulidad total. Serán futuros mundos de tiranos, mundos como los que están creando los que sustentan que el oro lo es todo. He aquí hacia dónde marcharía vuestro mundo si vuestro padre Jehová dejara que vuestros explotadores os siguieran gobernando. Mas se les acabó el tiempo y se inicia el tiempo de los humildes, porque todo humilde es primero ante el Padre, y todo humilde será un rector del mundo, porque el gobierno universal será regido por ellos hasta el fin de este planeta. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. De esta manera estamos llegando al final de esta primera hora, y luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.